Las 12 del mediodía, 35 minutos. Señoras, señores, como ya les habíamos anunciado a lo largo de la mañana, y como ya saben, es lunes, por lo tanto, está con nosotros Antonella Greco de AFEM, psicóloga de AFEM. Y ella nos invitó la pasada semana a abordar un interesante tema, la estigma social. La persona con enfermedades mentales o con enfermedad mental debe afrontar una doble dificultad para recuperarse. La enfermedad en sí y los prejuicios de discriminaciones que recibe por padecerla. Una carga de sufrimiento que incrementa innecesariamente los problemas de la enfermedad y constituye uno de los principales obstáculos para el éxito del tratamiento y de la recuperación. Muy buenos días, Antonella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estupendo. Empecemos bien la semana y hablemos de este tema súper interesante y que afecta a muchísimas personas, más de las que nos llegamos a imaginar y más de la que realmente a veces nos preocupan, porque pensamos, bueno, pues no será tanto, ¿verdad? Pero sí es, ¿verdad? Sí, el tema de el tema de la estigma social sobre todo en enfermedades mentales es algo que hoy en día nos está preocupando mucho porque realmente dificulta el tratamiento y favorece pues unos síntomas que ya son propios y ya tienen dificultad en estas personas, que es el aislamiento, ¿no? Es algo que puede llegar a ser devastador y que incluso ya si los tratamientos de por sí, sobre todo los tratamientos sociales, en el que ayuden a las personas a recuperar el funcionamiento normal o al menos lo más normalizado posible, nos encontramos con la gran barrera que es la estigma social. Muchas veces viene motivada por el gran desconocimiento que tenemos de la sociedad en cuanto a qué es una enfermedad mental, qué es la palabra esquizofrenia, trastorno bipolar o otras etiquetas que realmente generan miedo, ¿no?, a las personas. Es la emoción que más se relaciona con este tema de la estigma. Es que tenemos tendencia a etiquetar, sí, ¿no? Y eso es algo que ya nos encasilla. Exacto. Encasilla a las personas con enfermedades mentales, ¿no? Exacto. Entonces, sobre todo porque ese estereotipo, digamos, esa estigma, esa idea de ver a las personas con enfermedad mental con miedo, con una idea de que son peligrosas. Con cierto recelo, ¿no? Exacto. Con cierta distancia. Eso es, porque son, de hecho, algunos medios de comunicación favorecen, ¿eh? Hay un estudio realizado por el Ministerio de Servicios Sociales de Madrid en el que han estudiado también el impacto de los medios de comunicación, ¿no? En el que a lo mejor en titulares, pues un esquizofrénico mata, ¿no? Cuando realmente las personas con esquizofrenia no son agresivas y son muchísimas menos las que cometen algún acto delictivo que personas que no tienen un trastorno mental. Es decir, el trastorno mental no se relaciona con el acto delictivo. Y la gente, pues claro, lee o ve este tipo de, aparte, ¿no?, de otras ideas que se van concebiendo, sobre todo de gente que podamos ver, pero los medios de comunicación a veces tampoco ayudan y además fomentan el crearse una idea distorsionada, que es de que son personas peligrosas, a las que hay que temer, a las que hay que alejarse, que puedan dar problemas. Entonces, claro, todo esto es como una rueda en la que también nos dificulta insertar a todas estas personas en la sociedad, en el mundo laboral. Nosotros en AFEM hacemos el programa de beca para inserción laboral y, bueno, yo tengo que ir reuniéndome en todas las empresas privadas y públicas y el primer periodo tiene que ser realmente de beca como una prueba para que ellos mismos comprueben que no hay peligro, ¿no? Que además son personas que pueden funcionar muy bien y que pueden funcionar incluso mejor que una persona que no tenga la patología, ¿no? Hay que adaptar un poco las funciones y ver las capacidades y dificultades, pero el primer paso, Maribel, es el romper ese estigma, ¿no? También lo hablábamos en algunas reuniones con directores de la ONCE, ¿no?, que promueven todo este tema de inserción laboral, con profesionales que están trabajando también en el Consejo en el tema de inserción laboral, y todos coincidimos en que en enfermedad mental nos encontramos con una gran barrera, y es que no aceptan igual a nuestros chicos, ¿no? A los chicos que tienen y chicas con enfermedad mental. Y realmente hay puestos de trabajo que, en el que siempre me acordaré, ¿no? Que llegó una carta con una oferta de trabajo en APFEM y ponía, bueno, que se buscaba una persona con discapacidad, y a la última línea era: se excluye enfermedad mental, ¿no? Entonces, claro, es como, jolín, ya partimos con una barrera antes de que puedan conocerle, de que nos puedan permitir ir a entrevistas, ¿no? Fijaros lo gravísimo que puede ser esto a la hora de que podamos insertarles, de que son chicos que muchas veces viven sus brotes, y chicos y chicas que viven sus brotes a la primera edad adulta, ¿no? Estamos hablando 19, 20, 21, y que no pueden volver a encontrar un trabajo normalizado, o les cuesta muchísimo, ¿no? Ya nos está costando a las instituciones hacerles un lugar. Imaginaros a ellos el buscar por sí solos un puesto de trabajo, ¿no? No, realmente, y dependiendo de qué edad tengan, claro, es más difícil todavía, ¿no? Exacto. Sí, porque hablo del tema de trabajo porque es de los factores en el que nos permite normalizar, ¿no? Una persona, lo hemos hablado en otras ocasiones, nosotros mismos tenemos que estar trabajando, ya no como parte de, ya aparte, ¿no? De forma de vida para vivir y tener unos ingresos, sino también como parte de estar insertados en la sociedad, el tener unas rutinas, unas funciones, unas responsabilidades y socializarte con las personas. Entonces, en ese punto nos encontramos con graves barreras para nuestros chicos, y la dificultad de que no podamos demostrar, o muy pocas ocasiones, el que no pasa nada, que sí que funcionan, que no son gente rara o a la que hay que temer o a la que hay que tener recelo. Son personas a las que hay que tratar pues como una persona normal, uh-huh, que tiene un problema añadido en su vida y que por eso está en tratamiento también. Exacto, o sea que digamos que el estigma mayor es el problema con las personas que tienen enfermedades, sí, mentales. Muchísimo más que y otras patologías. Muchísimo más que otras patologías. Sí, sí, sí. O las que padecen también el SIDA. Son, uh-huh, dos grandes colectivos que estamos viviendo pues muy de cerca el tema del estigma, y que a la hora de hacer una intervención integral, tanto las familias de las personas con enfermedad mental, que son las que reciben también el primer impacto de estigmatización, o incluso ellas mismas lo tienen por no conocer, ¿no? Uh-huh. Qué les pasa a sus familiares, también encuentran con el estigma pues la misma persona que lo vive, y los profesionales también, ¿no? Nos encontramos con barreras que no nos permiten el realizar el trabajo de la mejor forma para poder ayudar, ¿no? Porque además se merecen esa ayuda y merecen que el trabajo es en la sociedad, ¿no? Hay una frase que dicen que la intervención en salud mental es una intervención de toda la sociedad en conjunto. Y es algo realmente importante, porque si no, la dificultad también es muy grave. Estábamos hablando de las etiquetas, y la verdad es que una vez que se ha puesto una etiqueta en una persona, esa persona se siente pues relegada, ha de sentirse muy mal, ¿no? La autoestima, sí, hay que trabajarla muchísimo, ¿no? Sí. Me imagino. Nos estamos encontrando en el que la principal dificultad es la que comentas, ¿no? La autoestima, sobre todo en lo que estamos trabajando mucho también en los talleres, porque y se ha demostrado con datos científicos de que el malestar que viven estas personas ya no se relaciona tanto con los síntomas que todos vemos como raros, que son el oír voces o el ver cosas que no existen, porque eso se trata con la medicación, sino que lo más devastador y que está dificultando mucho a la persona es el funcionamiento, uh-huh, el funcionamiento normal, la autonomía, el trabajo, y ese funcionamiento se relaciona mucho también con el autoconcepto y la autoestima, que va a menos, muy relacionado con el tema del estigma social. Fijaros que ejemplos, ¿no? También de nuestros chicos, pues si van en un lugar en el que hay otras personas, pues a veces temen y comentan, van a decir, mira, está loca. ¿no? Uh-huh. Porque ellos ya anticipan el rechazo social. Entonces eso les dificulta el relacionarse, y tenemos que trabajar también muchísimo lo que son las habilidades sociales, porque si ya de por sí hay un deterioro que hay que trabajar, pues si encima no podemos poner en práctica esas habilidades o seguir manteniéndolas, todo eso va en detrimento, ¿no? Va para abajo. Entonces es todo un conjunto, y que en realidad necesitamos que la sociedad también entienda y sepa bien lo que son los problemas mentales, porque realmente es producto del no saber. Ya. Quienes sí lo saben son las familias, los padres, hermanos, quien está alrededor de esos chicos. Sí. Difícil de entender, ¿no? Del rechazo de un hijo o una hija, de claro. un pariente cercano, por parte de la sociedad, de esa sociedad a la que le das todo, ¿no? Claro, es cuando comentas difícil de entender, es realmente es así. Porque además parece que los humanos estamos como muy programados para entender o empatizar con algo que hemos sentido. Por ejemplo, si vemos un trastorno de ansiedad o una fobia, ¿no? Entonces podemos un poco empatizar, porque en algún momento todos nos hemos sentido nerviosos o hemos tenido miedo de algo, ¿no? Es algo como mucho muy más normalizado. O una depresión, ¿no? Todos hemos estado tristes en algún momento. Entonces, mira, tiene depresión. Aún así, las depresiones también a veces las personas pues empiezan a tener estigma cuando son más crónicas, un poquito más graves. Pero bueno, la sociedad parece que tengo depresión. De hecho, muchos de nuestros chicos que tienen o padecen esquizofrenia o esquizoafectivo o otros trastornos relacionados, dicen que tienen depresión, ¿no? Como, bueno, si tengo que decir que tengo algo, porque me van a entender. Y es el primer paso, ¿no? El cuesta entender, sí, porque no hemos. Es algo desconocido. El ver a alguien que pueda tener dificultades en la conversación, ¿no? Cuando hay todos los síntomas que se llaman positivos, que son los más extraños, o cuando diga que tenga alguna idea de que le están persiguiendo o que tiene un chip en el cuerpo, claro, todas estas cosas no estamos acostumbrados, obviamente, ¿no? Pero también al no estar acostumbrados nos da miedo y recelo. No, porque no conocemos lo que le está, no podemos empatizar con esa persona, ¿no? Entonces es el primer punto en el que debemos fomentar, ¿no? El que, bueno, es un síntoma más de un problema que tiene su medicación y que tiene su intervención. Pero de primeras la persona pues rechaza o tiene ese recelo en hablar, o hay burlas también al respecto. Entonces, claro, el primer impacto es la familia. La familia también vive esas extrañezas, no entienden al principio todos los síntomas que pueden padecer sus familiares y sobre todo a lo mejor el aislamiento o algunos síntomas positivos, incluso algunas conductas extrañas que no comprendan, ¿no? Por eso la psicoeducación a familias es un punto clave y muy útil en los tratamientos, y recomendado por las guías internacionales de intervención. Algo positivo tiene que haber, o sea, sabemos que hay ahora recortes por todos lados, que ha habido un momento en que sí se ha ayudado en la reinserción de estas personas, dándoles oportunidad para que hicieran talleres, jardinería, ha habido una reinserción. Ahora, en este momento, ¿cómo está la situación? Muy complicada. Si a nivel social nos han recortado varias ayudas, esta hora tenemos casi todas las puertas cerradas, y sí que estamos pidiendo que nos ayuden con este tema pues las empresas privadas. O sea, ya intentamos hacer como una colaboración entre entidades y empresas privadas para que nos permitan insertar a estas personas, porque las ayudas a día de hoy son, por no decirte nulas, muy escasas, muy escasas. ¿Cuántas personas puede haber en estos momentos que están afectados por este tema? Se calcula, sobre todo con esquizofrenia y bipolar, el 1% de la población. Es un porcentaje bastante amplio, y además refiero a Ibiza, sí. A Ibiza, sí. Y Formentera. Sí, sí, debe haber el 1%. Son estadísticas, sí. Es una estadística importante. Sí. Es una prevalencia muy alta para el deterioro que conlleva, ¿no? Y si además no dedicamos recursos a estas personas, la problemática va a más. Por ejemplo, pues se ha visto que en otros países donde se, o incluso en otras ciudades de aquí de España, donde sí se dedican esos recursos, más en el ámbito social, de inserción laboral, o incluso en centros de media estancia, ¿no? Que aquí en Ibiza no tenemos, en el que cuando salen de estar ingresados, pues pasan directamente a centro de día, nos falta ahí en medio, pues un recurso que es muy difícil, no lo tenemos, ¿no? Entonces, se ve que en donde sí que hay recursos, los pacientes recaen menos, y además si recaen están menos días ingresados. Eso es algo muy importante porque nos hace plantearnos dónde tenemos que destinar, ¿no?, esos recursos y esas ayudas, que es en el ámbito social y en fomentar la inserción de estas personas. Son más más chicos, chicas o de ambos sexos? No, la enfermedad, sobre todo en esquizofrenia y bipolar, en este caso, no entiende ni de cultura, de sexos, ni de sexo, no hay ninguna distinción. En cambio, en otras afecciones que no sean mentales, sí hay una reinserción. Sí. Hay como más, se favorece más, por ejemplo, la discapacidad física, por ejemplo. Exacto, o intelectual, es el síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Pues hay una reinserción. Sí. ¿Por qué? Sí. No sé, hay un porqué, pero hacerlo extensivo a mucha gente, ¿no? ¿Por qué no tienen esos derechos las personas que tienen un problema mental? Si es medicable, si están controlados, si no son unos delincuentes, no, para nada, son unos enfermos que necesitan reinsertarse en una vida laboral y social, ¿no? Exacto, tendríamos que tener la concepción que son personas que tienen un problema, es decir, no son el problema, no es un esquizofrénico, es una persona que tiene esquizofrenia, pero es una persona que además tiene otras muchas cualidades y otras muchas capacidades, que no es solo esquizofrenia su vida. Entonces, exacto, primero es la concepción, ¿no? Son personas que tienen un problema y que, igual que otra persona, pues tiene otro tipo de problema físico o intelectual, pues estos tienen un problema psíquico, ¿no? Entonces, ahí pues sí que tienen que tener su medicación y sus seguimientos también terapéuticos, pero no son peligrosos ni se relacionan con agresividad ni violencia, ¿eh? Por supuesto. Bien, pues como siempre decimos, hay que llamar a las puertas, pero las puertas esta vez están con el cerrojo y no sabemos de qué manera nos pueden ayudar, pero por lo menos sí divulgarlo. Sí, divulgarlo y dar mucha guerra para que las conciencias cambien. Sí, es un trabajo duro, pero que deberíamos de empezar a hacer poco a poco, todos en conjunto, ¿eh? O sea, solamente los profesionales no podemos, pero necesitamos unirnos un poco entre todos. Y el primer paso es conocer, saber de lo que estamos hablando. Porque conocer a esas personas. Exacto. Conocer a esas personas. Exacto. Ajá. Perfecto. Muy bien. Pues nos gustaría conocer a esas personas. Nos gustaría tener aquí alguna persona que nos quiera hablar de él o de ella. Claro. Sería ideal, Maribel, lo que pasa, que muy relacionado con el tema de la estigma, y además muy relacionado también con un estudio que se hizo, es que más del 90% de nuestros chicos no quieren salir en la prensa o relacionado con el tema de la estigma, lo por sé miedo. Porque lo he intentado, lo sé porque lo he intentado. De todas maneras, estaremos cerca de ellos ayudándoles a que encuentren su lugar en esa vida que les ha tocado vivir, pero claro, que les vamos a ayudar, claro que sí. Muchas gracias. Antonella Greco, psicóloga de APFEM. Hoy hemos hablado de un tema súper interesante para todos, porque no todos, ninguno, estamos exentos de padecer alguna enfermedad o de tener algún familiar o tener algún amigo. ¿Qué nos propones para la próxima semana? ¿Qué quieres? Proponeros que, si puede venir mi compañero Víctor, a hablar sobre un problema muy común en la infancia y adolescencia, que es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ajá. es un problema muy común. Sí. Que tiene una prevalencia muy alta también y que necesitamos una vez más también entender, para entender bien a estos chicos y chicas y niños y niñas, uh-huh. porque frente, o sea, detrás de todo ese problema, pues, de movimiento, de pérdidas de atención, hay una autoestima bastante tocada por no entender el problema, ¿no? El problema. Exacto. Muy bien. Pues el TDAH, vamos a hablarlo la próxima semana. Muy bien. Con tu compañero. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Buena semana. Buena semana.